maricón, maricón. Pero ¿lo está grabando bien o lo está grabando como el otro día? ¿Poniendo el teléfono en el micrófono? No, la última lo hice bien. Ah, vale, no me enteré de la última. Pues llamé a Tere y ya lo hice bien. Ah, perfecto, pues muy bien por tu parte. O sea que te... Ah, vale, pero ¿hiciste un programa con Tere? Sí. ¿Y ya lo has subido? Sí. ¡Ah, no lo digo! Homofobia, porque no me avisaste. Bueno, porque no me avisa nada, no tengo nada que me avise. ¡Hala, lo tengo que escuchar! Me quedé en el DLMS, entiendo que es el que solo has hecho uno, ¿no? Después. Sí, sí. ¡Hala, qué bien! Pues mira, me lo voy a bajar en el mismo momento, solo contigo, que conste en acta. Vale, me parece bien. Que se grabe. Que esté haciendo sí, esto. Son pruebas, esto luego. Vale, pues le doy pruebas a... para incriminarme. Exacto. Como lo tienen suficientes... Estáis en Gran Alemano. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero día nos pica. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org. Y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y enseñado mi destreza. Oli, oli, bienvenides. Hola. Hola. Una intruse por aquí. Ay, perdón. Bienvenidos una vez más al programa más decadente de Radio Almaina. Bueno, luego corte. No tengo y nadie. Bueno, vamos a hacerle bullying. O sea, iba a venir una persona a hacerme bullying, un maricone, y como no ha venido, ahora vamos a hacerle bullying a ella. Así que nada, has perdido, que lo sepas. No, yo llevo desde que ha empezado el programa perdiendo sin parar. Sí, tú también. Y luego por vía telefónica está Furruti. ¿Te puedo llamar Furruti? Ah, sí, qué buen me nombre. Gusta. Me parece bien Furruti. Es muy... Sí, te lo puso sí, Carmen, totalmente. ¿No? Oh. No me acuerdo. Diversas personas me han llamado Furruti en diversos momentos. Pero sí, sí, lo apoyo. Apoyo Furruti. Vale. Representa mucho cómo soy. Me parece bien. Hoy yo iba de Furruti. Voy con el gorrito este de perrito, de peluche. Ay, qué bien. Que hace yo mucho voy de frío leopardo ya. Para variar. Ya, es que hace horror de frío. Que mi pijama es de leopardo. Ole. No me acuerdo ya de ese pijama. Pues haber estudiado. Ya. Me acuerdo de tus gorritos, que algún día te expropiaré, pero sí. Buah. Suerte. Y de tu super chaqueta antiespecista también. Sí, tengo un gorrito de tigre con orejitas, que a veces le pongo un gorro de miliciano de la Guerra Civil. Y claro, es Furruti completamente. Me parece bien. Pues ese te lo voy a quitar. Buah, prepárate. Vale, voy a saludar a Carmen, porque se ve que en su programa no le saludáis. Entonces, hola, Carmen. En Gran Alemano sí que te queremos. Vente aquí. Sembrando discordia entre programas de radio, ¿no? Sí, lo echabais de menos, pues. Madre mía. Volvemos. Y bueno, Furruti de Costra, te puedo llamar. ¡Joder! Y bueno, vamos a poner un audio para entrar en la temática. La Policía Nacional iniciaba la operación para desalojar a los ocupas del antiguo cine Princesa. Es quizás la parte más conocida del movimiento Ocupa, el desalojo. La intervención de la policía, orden judicial en mano y con más o menos violencia, pone siempre fin a los proyectos de ocupación. En total, 48 detenciones y una quincena de heridos. emparentados con los squatters o crackers europeos, los ocupas empezaron a ser conocidos en España a mediados de los 80. Centenares de jóvenes entre 18 y 25 años viven en España en edificios abandonados que ocupan por el sistema de la patada en la puerta. Aquellos jóvenes autónomos y asamblearios querían sacar rendimiento social en locales deshabitados desde hacía años. Se definen de principio como autogestionarios. Todos, absolutamente todos, son pulcros. Armados de cubos, escobones y fregonas, han conseguido cambiar el aspecto polvoriento de un viejo economato de lavapiés. Fue la primera que hubo, estaba completamente abandonada, llena de polvo, de ruinas, de ratas, de basura. Fernando participó en las primeras ocupaciones de Madrid. Frente al 83 de la calle Amparo, rememora los motivos que les impulsaban a ocupar. Tanto buscar una casa para gente que en aquel momento no tenía, crear sitios libres, digamos, de poder establecido, y crear contrapoderes desde dentro para enfrentar el capitalismo, el Estado, el sistema. Organizan talleres de teatro, fotografía y costura. Se dan clases de música e inglés. Algunas experiencias duraron muy poco, apenas unos días, pero otras se consolidaron durante años y marcaron la vida de los barrios. También Eva y Elena han participado en más de 10 ocupaciones. Veteranas de la acción directa, hoy no son ocupas, pero siguen vinculadas a otros proyectos de autogestión. Estamos militando en el feminismo, en la ecología, en la insumisión. O sea, ocupar era una parte más de toda esa acción política que desarrollábamos. Es quizás la más visible, pero no era lo único que hacíamos, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que es posible funcionar de otra manera, que es posible crear de otra manera, producir de otra manera, y que bueno, que el mundo sería muchísimo mejor si las cosas se hiciesen de otra manera. Y ahí seguimos, ¿eh? Vale, pues sobre esto vamos a hablar hoy. Esto es un vídeo de los que te expropié, que es de 25 años ocupando, que dura como 2 minutos. O sea, que habla del movimiento ocupado de los 80. Bueno, y antes de empezar también, o sea, me gustaría destacar la noticia de que hay un grupo de activistas de la plataforma La Calle Mata y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que mantiene desde el martes un encierro en el Ayuntamiento de Granada en protesta por la falta de recursos para las personas en situación de sinhogarismo en esta ciudad. No sé si sigue a fecha de hoy porque la verdad que no me he enterado de las noticias, pero como que creo que viene bastante al hilo de lo que vamos a hablar en el programa, ¿no? De que igual la solución es la ocupación, no sé. No quiero hacer apología de nada. Vale, me tienes que avisar. O sea, me tienes que avisar si la estoy cagando y me pueden denunciar, ¿vale? Furruti, por favor, no quiero acabar. Bueno, hasta donde yo sé no existe un delito ya tipificado como apología de la ocupación. Me parece bien. De hecho, la ocupación en sí misma como tal no es un delito. Y hay cosas asociadas a ella que son delictivas, según el Código Penal. Por tanto, no, o sea, decirlo de manera así al tuntún, o sea, en plan, pues como estoy diciéndolo ahora, no es un delito, no tiene ninguna tipificación en el Código Penal. Así que no os preocupéis. Vale, no voy a compartir celda con Diana. Bien. Yo te eres. Vale, pues sobre esto vamos a hablar. Actualmente somos conscientes de que existe una realidad social en la que impera unas lógicas neoliberales propias de este sistema socioeconómico que al final expulsa del juego, has perdido. Sí, me he hecho realmente el guión intentando poner palabras juego para que pierdas constantemente. O sea, que va a ser así el programa. Qué puto asco. Lo sé. Y bueno, dentro de esta realidad pues hay personas y familias que necesitan ocupar para no verse en la calle, porque al final pues tampoco existe un sistema que contrarreste, que bueno, que al final hay una desprotección respecto a la vivienda, aparte de bueno, toda la movida de la gentrificación, turistificación, subida de alquileres, etc, etc. Y por otra parte también existe una ocupación como una forma alternativa a este sistema de opresión y dominación en el que nos encontramos, ¿no? Como una acción política. Bueno, aquí le experte Furruti Legostra, Furruti, que nos cuente más. O sea, hay mucha peña que vive ocupando, lanzando de aquí algunos bulos, ¿no?, que se han dicho alguna vez. Hay mucha peña que vive ocupando que tiene posiciones políticas, pues digamos, críticas con la propiedad privada o anticapitalistas directamente, y que aparte tiene una necesidad, que aparte es gente que viene de estratos sociales muy bajos o bajos, o que simplemente en el contexto actual no tienen capacidad absoluta para poder alquilar por falta de ingresos. O sea, esto se da. Y luego sí, también se da pues en contextos en los que hay, en fin, hay contextos en los que hay peña de clase acomodada, digamos, que por opción política, bueno, clase acomodada entre muchas comillas, ¿vale? Porque es que ahora el nivel de pobreza está siendo tan alto en algunos lugares que ya cobrar 1.200 euros ya es que puedas tener una vivienda, aunque más de la mitad o el 70% del alquiler del sueldo se te vaya en el alquiler. Pero bueno, vamos a decirlo entre muchas comillas, gente que viene de estratos sociales que puede permitirse, que puede permitirse alquilar y que prefiere ocupar. Y perdón, que iba a decir lo siguiente que me he ido un poco. Bueno, sí, y luego hay peña pues que no le queda otra, simplemente, que ocupar porque no tiene ninguna capacidad absoluta de poder vivir de otra manera. O las alternativas pueden ser muy chungas, las alternativas pueden ser pues convivir con la persona que te maltrata, convivir con tu familia que te maltrata, o una situación en general muy desagradable. Sí, bueno, luego también, ¿no? Si nos centramos en este tipo de acción política, nos podemos encontrar también como las personas que deciden ocupar espacios para generar un centro social en ese territorio, ¿no? Entonces, también preguntarte qué diferencias encontramos dentro de estas dos finalidades de ocupación. ¿Entre vivienda y centro social? Sí. Bueno, pueden convivir también. Al final esto, como es algo al margen de la legalidad, casi que puedes hacer un poco lo que te dé la gana en el buen y en el mal sentido. Pero bueno, en este caso sí, puedes tener un centro social y arriba o en el mismo lugar puedes tener una vivienda. Pero bueno, en el caso del centro social, lo que le diferencia es que es un espacio público en el sentido, pues yo qué sé, pues como un bajo comercial o algo similar que se puede utilizar para tareas de diverso tipo. Cumple en lo que se decía en su día, es que cumplían los partes de que la administración pública, que era la peña que tenía que haberlo hecho, no las hacía, ¿no? Habilitar espacios para que la juventud, eso es lo que se decía en cierto momento, para que la juventud pudiera tener, pudiera pues desarrollar sus inquietudes, etcétera. Mi discurso la verdad es que no me ha convencido nunca, porque simplemente creo que cualquier colectivo pues puede tomar un espacio vacío y ocuparlo y hacer con él lo que considere, porque si no está en uso, y puede utilizarlo pues yo qué sé, pues de como quiera. Puede hacer un espacio público para desarrollar eventos públicos, o puede utilizarlo pues para, yo qué sé, para la conspiración contra el capitalismo, porque sé que también muchas veces utilizan para eso los centros sociales. Me parece maravilloso. También los centros sociales ocupados sirven para, o sea, tienen un papel muy importante en que comunidades políticas se junten en torno a ellos, porque al final en sociedades sedentarias, ¿no?, que habitas el mismo territorio todo el rato, es muy importante tener espacios visibles y de reunión, también en el contexto en el que estamos de atomización y de individualismo a lo bestia, y en torno a esos espacios se construyen comunidades que precisamente luego permiten en algunos de los casos poder ocupar más espacios, más centros sociales, y poder ocupar más viviendas para gente que no tiene vivienda. Así como dar mogollón de facilidades en la vida cotidiana de la peña. O sea, hay muchos espacios ocupados, hay grupos de consumo, hay grupos de reciclaje, hay grupos de apoyo mutuo de salud mental, hay un espacio ocupado, no voy a decir cuáles, pero que quedan para hacer ganchillo, yo qué sé, cosas así, ¿no? Que cubren también las necesidades vitales de bastante peña, y que yo creo que también esto repercute positivamente en la peña, en la salud mental y en la salud física de las personas que los habitan. Al final es una cosa, yo creo que no es que esto sea la labor, o sea, sí que en una sociedad idílica, absoluta y amorosa y todo de color rosa, pues sí que es la labor de las administraciones, pero en un contexto capitalista esto es absolutamente irreal. O sea, básicamente todo se funciona en torno a criterios económicos. Aquí, yo vivo en un barrio de Valencia, en el que ahora mismo precisamente el Ayuntamiento de Valencia ha abierto muy recientemente dos espacios sociales, pero lo que ha hecho ha sido externalizarlos, como dicen ellos, o sea, privatizarlos y pasarlos a un concurso en el que los ha pillado Peña Privada. Afortunadamente, los ha pillado Peña Privada, que es afín. Pero bueno, porque ha habido esta suerte, porque en general, pues, o sea, podía, hay otros espacios de la ciudad que son una basura a nivel político y que solo hacen mierda, básicamente. Pero igualmente, es que creo que como he dicho al principio, cualquier peña tiene la legitimidad de tomar un espacio abandonado que no esté usándose y habilitarlo para darle un uso social o para darle un uso de vivienda. Y creo que la logística, ¿no? Ser espacios logísticos para muchas cosas que tienen los centros sociales ocupados, bueno, logística me refiero más allá de lo material, ¿no? Me refiero también a lo que he dicho, ¿no? A la sociabilización, pues es un triunfo muy grande que han tenido los centros sociales ocupados y hace que a día de hoy sigan existiendo, básicamente. Después de, no sé, pues cuando se ocupó el primero, pues hace 40 y tantos años. En el Estado español, porque en otros lados llevan más. Pues sí, pues menos mal que tú hablas súper bien y lo explicas todo bien. Qué idiota eres. Es verdad. No sé, lo está explicando bien. A mí me has convencido. Maricón. Bueno, y entrando un poco también así en tema pinceladas legales y demás, las diferencias de ocupar un espacio, ya sea para vivienda o para centro social ocupado, ¿qué pasa cuando el espacio es de una empresa privada o es de un banco o es algo público o si se considera patrimonio cultural? ¿Cómo repercute todo esto a nivel legal o cuáles serían como los espacios como más fácil, entre comillas, por decir, de que al final no te echen enseguida, ¿sabes? Bueno, aquí viene entonces la parte de la chapilla legal, ¿no? Que sí. Espero poder hacerlo bien para que la peña oyente no se quiera dar contra la pared, básicamente, porque esto, pues si no estás familiarizado con el derecho, pues te puede dar algo. Bueno, lo primero de todo, antes de nada, es que un espacio abandonado no tiene morada. Entonces, si no tiene morada, porque nadie lo está morando, nadie está usándolo de ninguna manera, la morada puede ser tanto, o sea, un comercio, aunque no viva nadie en él, tiene morada también, un comercio que está abierto y que lo utilizan pues en el horario que sea, ¿no? Si un espacio está vacío, no tiene morada y por tanto no puedes hacer un allanamiento de morada, que es el bulaco que llevan desde hace, más o menos después del COVID, imaginando los medios de comunicación, los gerifaltes que gobiernan realmente, ¿no?, el Estado español, han estado todo el rato inoculando con sus voceros y con sus propagandistas. O sea, no te pueden ocupar la casa, básicamente. Si ocupas un lugar de calle morada, te aplican el allanamiento de morada y te echan a las horas, básicamente. Pero bueno, así que eso para empezar, en cualquier espacio de estos que has nombrado, independientemente de su propiedad, en la que cualquier persona entre, no pueden echarte, salvo que sea de manera ilegal, que eso también forma parte de los, ¿cómo lo llama mi abogado, las dinámicas, el que tengo aquí sí, ese mismo, las dinámicas para policiales, ¿no?, que emplean los cuerpos de seguridad del Estado y empresas privadas de seguridad en los últimos años han crecido, no es que antes no las emplearan, pero es que en los últimos años han crecido, ¿no?, esas dinámicas parapoliciales o al margen de la justicia judicial que están echando a la peña al poco, ¿no?, de ocupar, pero eso es ilegal y eso es denunciable. Claro, que ponte tú con qué dinero te pones tú a denunciar, ¿no?, y con qué recursos, esto también lo saben. Pero bueno, que en primer lugar de todo, no te pueden echar en los primeros días. Ocupes cualquiera de las propiedades que ocupes. Luego hay tres tipos de procedimiento judicial. Bueno, uno de ellos no es judicial, o sea, uno de ellos no pasa por los juzgados, mejor dicho. Si ocupas una propiedad pública, o sea, una propiedad del Estado español, de alguna de las diversas instituciones del existe que tiene el Estado español, por ejemplo, de un ayuntamiento, del Instituto de Vivienda de tu comunidad autónoma, del gobierno, de tu gobierno autonómico, del Estado español, o sea, del Estado español, del gobierno de español, ¿no? Me refiero a cosas de este tipo, ¿no? O incluso, yo qué sé, pues, una casa cuartel de la Guardia Civil abandonada, no sería la primera ni la última vez. En todos estos casos, aparte de las dos vías, que ahora las comentaré, el propio Estado tiene una tercera vía para echarte que no necesita pasar por juzgado, que es el proceso administrativo. que básicamente es que la administración te dice que tienes tantos días para irte porque estás en una propiedad tal. Claro, que aquí no es todo así, no es que te venga la cartita de que te tienes 8 días y te vas a cojonade, que es lo que sé que le ha pasado a alguna peña, porque al final es el Estado español, el simple hecho, ¿no?, de la performance en las que te viene la carta con la policía, entregártela toda la pera, pues eso ya lo ha confirmado, sellado, pues eso a mucha peña pues no sé, pues se les asusta. O sea, el Estado sabe esto, evidentemente, ¿no? Pero esto puedes recurrirlo, el Estado puede estar incurriendo en una, no ilegalidad, pero en una irregularidad, mejor dicho, al hacerte esto, porque, por ejemplo, existen leyes en el Estado español, todo esto al final es que contactes con una persona abogada y vea qué irregularidades puede estar incurriendo en el Estado español, en esto que muchas veces incurre. Por ejemplo, hay una ley que impide a los ayuntamientos utilizar ese tipo de procedimiento para gente que viva en propiedades suyas, no sé si el ayuntamiento o en general todas las instituciones, pero que viva en propiedades suyas desde hace más de un año, porque eso implica que ha habido una desatención por parte de la institución hacia sus propiedades, y entonces al tener esta desatención pierde la legitimidad de poder expulsar rápidamente, ¿no?, a las personas que ocupan sus propiedades. Esto es un intento de que los ayuntamientos y demás instituciones que les apliquen tengan un poco de atención, ¿no?, con sus propiedades, pero bueno, la práctica final es que los ayuntamientos y las instituciones en general tienen una masa de propiedades gigantesca que son incapaces de gestionar porque tampoco le dan recursos a los espacios que las gestionarían. Tampoco le dan recursos para que lo llenen de gente, para que le den otros usos en general, ¿no? De hecho, muchas veces lo que hacen es ponerlas en subastas. Vale, pero no me voy por las ramas. Luego hay otros dos procedimientos, que también el Estado español puede utilizarlos, pero también son los mismos, aunque en algunas cosas muy específicas varían, que los puede utilizar todo el mundo, desde un banco, una inmobiliaria, un multipropietario que tiene 25 propiedades, el vecino especulador que ha dejado una casa vacía para que el barrio se degrade y solo viene esa propiedad y vive de alquiler en otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa gente tiene estos dos recursos siempre. Hay algunas ligeras variaciones en el protocolo en una de las dos vías hay variaciones respecto a si la propiedad es de una institución, la Iglesia Católica o un propietario a secas, ¿no? Que entonces ese caso sería algo más rápido, algo, tampoco muchísimo, porque es una movida que es una cosa que acorta el periodo de judicialización. Pero en general son estas dos vías y son las que van a emplear. Y la emplean de manera bastante indistinta. Últimamente ha habido más tendencia por una que por otra, pero en general son la vía penal y la vía civil. En su día era sobre todo por penal. Y en los últimos años ha habido una tendencia mayor al civil porque por penal pues hay más papeletas de ganar que por civil, que el civil lo que es básicamente es un pleito de propiedades, o sea, va la propiedad y dice, mira, yo soy la propiedad porque mira, he ido al registro de la propiedad y mira, esto dice que soy yo el propietario y este es mi DNI, así que o esto es el CIF de mi inmobiliaria o de mi banco de regulador y entonces ya está, es un pleito de propiedades y se acabó. El penal es que tú has vulnerado un artículo del Código Penal. En este caso es el que habla del delito de usurpación. Esto se añadió en 1996. Esto no hay que olvidarlo, y menos en este último mes, con lo que ha pasado en el Parlamento. No hay que olvidarlo porque antes no era penal, no era penal la ocupación. Era un delito civil simplemente. Y se alojaban, antes del 97, se alojaban en la peña por civil y punto. No había ningún problema de legal para nadie. O sea, en el caso del delito penal, que está en el Código Penal, implica que puede haber una pena de prisión. En este caso es un delito leve y es una pena muy pequeña y en general nadie entra, a no ser que tenga una acumulación gigante de antecedentes por otras cosas, en general nadie entra. Es una pena multa. Una pena multa implica que tú, por cada, por ejemplo, te condenan a 100, esto es un supuesto, ¿vale? Te condenan a 3 euros durante, a pagar 3 euros al día durante 4 meses, que en total, pues no se me dan mal las matemáticas, pero bueno, sí, eso es todo el cálculo. Vamos bien, estamos aquí dos. Bueno, eso, que son unos pocos cientos de euros. También la condena varía en torno a que tú tengas ingresos o no, o tengas un sueldo, etcétera. Vale, vale, bueno, vuelvo. Entonces, bueno, y son, oscila, es un, no puede ser mayor de, no me acuerdo, mayor de 6.000 y menor de 300, algo así, parecido. Estoy diciendo de memoria, no tengo los datos delante, pero lo que dicen es muy parecido, como está estipulado. Esto, y bueno, esto implica que si de esos 4 meses que te han condenado a pagar 3 euros diarios, si tú no pagas esa cantidad, te condenarían a por cada 2 días no pagados un día de prisión. O sea, en este caso entrarías 2 meses. No entrarías en muchos de los casos que no, si no tenían antecedentes o tenían medidas diferentes, ¿no? Como, o sea, no irías directo a la bueno, sería, podría ser, ¿no? Podría ser, tampoco hay que descartarlo, pero probablemente te meterían servicios a la comunidad o, yo qué sé, casos como Sede Peña, que le han jodido un poco la vida condenándole a ir de viernes a domingo, por ejemplo, a la prisión, cosas de ese estilo, ¿no? Pero al final son cantidades pequeñas y... Y los antecedentes del delito leve también se van rápido, tardan un año en irse, o sea que al final es algo que tampoco es demasiado. Y lo que estaba comentando antes es que en el 96 se aprobó con los votos del Partido Socialista, que es el último regalo que nos dejó, el Código Penal de la Democracia, el Código Penal vigente, que es uno de los más represivos y más aporofóbicos, incluso más que el franquista, en muchos de los casos que han existido en la historia del Estado español, y que se aprobó con los votos del PSOE, que era el que lo había propuesto, y con los votos de Izquierda Unida. Esto lo digo también porque esta semana justo se ha aprobado una simplificación del protocolo judicial en el caso del delito de usurpación, que aligera en unos casos muy específicos, ¿vale? No es, ha hecho un poco de, en las noticias, un poco de rollito de, oh sí, va a acabarse la ocupación con esto, nada más lejos de la realidad. Se ha modificado una cosa muy específica que ya estaba tratada de otra manera, se han simplificado el allanamiento de morada, principalmente, ¿no? Que eso yo lo que he comentado antes, aparte que me parece inmoral ocupar una casa, por cierto, por si alguien no lo imaginaba, ocupar una casa o un lugar que esté en uso, pero se ha simplificado a nivel judicial el tema del allanamiento de morada. Eso se ha sacado es una medida que entra dentro de la estela de la criminalización de la ocupación y se ha sacado con los votos de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña. Esto no lo olvidemos porque es que me parece, junto con los de los fachas españoles y no españoles de toda la vida, ¿no? Es que esto me parece, la verdad, bastante repugnante, pero bueno, que lo que podemos esperar de la izquierda institucional en general. Pues, ¿y vas a decir algo, no? ¿Eh? Goraeta. Sí, exactamente. Sí, pero de verdad, no con los gran vainas estos. En fin. Pero bueno, vale, esto es a nivel son los 3 procesos, ¿no?, que puedes tener a nivel penal y a nivel civil y el administrativo. En el caso del penal, el delito es delito de usurpación, como he dicho al principio, no es un delito de ocupación, eso no existe en el Código Penal, ¿vale? Hay cosas asociadas, como he dicho antes. La usurpación es que tú tienes voluntad de permanencia en un lugar, en el lugar en el que estás, que no sería tuyo. Pero, claro, la voluntad de permanencia es algo muy abierto a interpretación. Hay infinidad de interpretaciones, no sé cuántos serán, pero probablemente miles y miles y miles de expedientes judiciales que han existido desde el año 96 hasta la fecha sobre usurpación. Y hay mil variantes que pueden hacer que una persona no se la condene. Primero, porque puede haber sido identificada en el espacio sin ser del espacio. O sea, que esto pasa muy a menudo. O sea, por ejemplo, que te identifiquen en la puerta de un centro social ocupado. A mí me pasó en una ocasión. Y que te lleven a juicio y es como yo, un usuario del centro social. O sea, no estoy haciendo ningún tipo de permanencia. Yo fui ahí, estuve unas horas riéndome y viendo un concierto y me tiré. O sea, no hay ningún delito de usurpación. O puede ser que haya otras circunstancias, no sé cómo llamarlas, pero, o sea, lo que quiero decir es que hay sentencias judiciales que hablan de edificios que estaban deteriorados, que estaban generando problemas en el barrio, ¿no? Por ejemplo, por plagas de animalitos o por problemas de falta de higiene de los propietarios que habían almacenado ahí cosas que estaban generando olores horrorosos en el barrio y que al ocuparse de estos espacios han generado una mejora en el barrio o una mejora en el edificio. Y ha habido sentencias judiciales que han ido por ahí, que han ido a decir, o que el simple hecho, que eso también hay, el simple hecho de que ese lugar no estuviera habitado con el problema, con el deterioro, ¿no?, que puede generarle esto al inmueble, casas que se pueden caer, que se hubieran caído, ¿no?, si no se hubieran ocupado, incluso por ejemplo, el caso del Cabañal en Valencia es bastante paradigmático, ¿no? Casas que expropió el Ayuntamiento de Valencia, pero que quería derribar el barrio, y lo que les hicieron a las casas fue hacerles daño en las estructuras y reventarles las ventanas para que entrara el agua más fácilmente, y bueno, y reventar los baños para que nadie viviera en esas casas y así deteriorarlas y generar que se cayeran antes. Eso también lo he visto en una casa de Madrid, también lo vi hace bastantes años, que también lo habían hecho porque querían que la casa se cayera. Al final, como se ocupó la casa, se reformó, tuvieron que tirarla con, cuando desalojaron la peña, tuvieron que tirarla con maquinaria pesada. Pero bueno, que al final todas estas cosas han influenciado a probablemente decenas y decenas de jueces y juezas del Estado español a culpar a personas que estaban pues en denunciadas, ¿no? Y imputadas por un delito de usurpación, porque han considerado que esto no era, en este caso, en estos diversos casos, largos casos, no era aplicable el delito de usurpación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo de que la ocupación en sí misma no es un delito es literal. O sea, hay diversidad de sentencias y diversidad de situaciones que pueden hacer legítimo, ya lo es para nosotros, evidentemente, pero incluso para el Poder Judicial y para la ley española hay diversas circunstancias que pueden convertir en legítimo el acto de ocupar. Y esto sin mencionar, que lo voy a comentar muy por encima, los casos en los que se consigue después de, en este caso de 30 años, normalmente, que la propiedad pase a ser de la persona que lleva tanto tiempo morándola, que esto se conoce como usucapio. Que pues eso, es básicamente eso, que en determinadas circunstancias, vale, no es tan sencillo, pero puedes optar a que la casa en la que llevas tanto tiempo, que puedes demostrar que llevas 30 años, pues pase a ser directamente tu propiedad. Pero bueno, creo que ya la chapa ya legal, yo creo que ya la acabo aquí. Sí, bueno, pero está como a no ser que tengas preguntas. Luego. Ahora yo creo que voy a poner una canción para oxigenar nuestros cerebelos de tanta info y asimilar todo esto, y volvemos enseguida. Seguimos en Granada de Mano, hablando sobre cositas que preocupan a la ciudad de Granada. Y tenemos a Lecostrafurruti, ahora te voy a bautizar así, lo siento mucho. Se voy a decir a Carmen en cuanto llegue a casa. Ahora es Lecostrafurruti. Y bueno, una cosa que no te he preguntado, ¿cuánto tiempo llevas tú en el movimiento Ocupa? Antes de responder, se me ha olvidado decir una cosa importante antes. Vale, venga. En el proceso civil no tienes peligro de entrar en prisión ni nada parecido, pero sí que te puede caer una multa. una multa grande o no, o no puede ser absuelto. O puede considerarse que no tienes ingresos y por tanto se te condena a nada o se te condena a muy poco, ¿vale? Pero esto también hay que también tenerlo en cuenta, que te puede quedar una multa, pero no entrarías a prisión, sino que es una multa que implicaría que te embargaran parte del sueldo, siempre por encima del salario mínimo, legalmente, porque luego a veces se pasan un poco y tienes que ir a recurrirlo, bueno. Pero bueno, en general, si eres insolvente, no te pasaría nada en principio, pero bueno, que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que te puede caer una multa, un multón. Pueden caerte incluso miles de euros. No es lo habitual, pero puede ser poco, pero puede caerte. Y nada, ¿cuánto tiempo llevo? Morando espacios ocupados, pues llevaré 20 años, o por ahí. Sí, un poco más de 20. Jubílate ya. Qué idiota eres, de verdad, ¿no? Pero es que era muy pequeño. O sea, yo, por ejemplo, con 13 años... con 13 años me fui... ¿El qué? Sí, ocupé. Con 13 años me fui a la mani del No a la Guerra. Esto cuando la guerra de Irak, ¿no? Y la policía... Esto fue en Madrid, ciudad. La policía cargó de manera ultrajartísima, violentísima, tal, y nos refugiamos en uno de los... Bueno, algunas personas nos refugiamos en uno de los centros sociales ocupados que había en ese momento en Madrid. Yo qué sé, a partir de ahí pues empecé, bueno, tiempo después, no mucho, empecé a ir a pues a actividades, ¿no?, que hacían, a conciertos, a charlas que hacían los centros sociales ocupados, y luego hace 14 años, sí, 14 años por esas fechas, pues después de haber estado, bueno, también estuve en algunas asambleas de colectivos que nos reuníamos en algunos espacios ocupados, esto cuando tenía yo 17, 18 años. Y nada, y hace 14 años pues ocupé por primera vez un espacio, un edificio abandonado que había cerca del centro de Madrid, y nada, y se fue mi primera experiencia de centro social ocupado en la asamblea propia, no solamente como colectivo medio externo, y también de vivienda, ¿no?, porque el espacio tenía ambas cosas. Y desde entonces hasta aquí, en total he tenido, alguna vez hago la cuenta, pero creo que en total he tenido 10 casas o por ahí, porque en algunas duras, pues eso, no... Si tienes suerte, duras más años, pero es bastante habitual que dures meses largos, un año, año y algo, o muy poco, o tienes mala suerte y duras 2 meses. Así que en total he tenido pues como 10 casas, más o menos, y en diversos lugares del Estado español también, porque me he movido un poquito. Y no sé, yo ahora mismo, pues mira, en la que llevo ahora llevo 8 años. Así que aquí he triunfado. Estoy muy contento. Calidad de vida. Bueno, también porque no sé. Muchas veces duran tan poco las casas que no te da tiempo a habilitarlas bien y a tal. Pero bien. Si consigues una casa que te dure tiempo, la puedes, yo qué sé, pues con el tiempo le puedes poner ahí bastante bien. Luego, claro, luego en la prensa dirán, no, mira, los ocupas que viven en la suciedad, no se ve tal, una grieta en la pared que no arreglan. Es como, sí, oye, voy a poner aquí a hacer una obra. Yo voy a vuestra casa y la decoro, o sea, por favor. Ah, no, sí, tú eres parte de la, sin duda, de la decoración. Yo pongo pegatinas súper en vuestra casa. Ya, esa es otra, las pegatinas y los dibujos en las casas ocupadas. Esto daría para una enciclopedia, daría directamente. Porque me he encontrado cada obra de arte y cada horror vacui, ¿no? Como decían en el barroco, o sea, de casas, de las neveras, por ejemplo, de las casas ocupadas, con docenas y docenas y docenas de pegatas. Tú creo que has contribuido, en mi caso, a eso. Y no sé de qué me estás puertas. Hablando. Yo no he hecho nada. No sabes nada, ¿no? Las puertas, las paredes con dibujos, pues eso, que eso, vamos, eso... Al final, como en la casa no vas a saber, no sabes qué va a pasar con ella, y lo más, en el 99% de los casos, pues la vas a acabar perdiendo tarde o temprano, pues yo qué sé, pues es un lugar perfecto para desarrollar tu dote artística. Hace años, era una de las ocupas que gestionaba hace años, pues por ejemplo, una persona que ahora es, diría que ahora es una persona medianamente reputada artísticamente, como tatuador y como dibujante, por lo menos así en el rollito, diría que un poco más, pues esta persona empezó hace 13, 12 años o por ahí, pintando el bajo de un espacio ocupado enormísimo en que yo gestionaba, y su primera obra de arte fue ahí, que se perdió porque esa casa ya fue desalojada. Pero vamos, que eso, que ahí hizo la primera obra de arte grande en mural, y luego ha seguido ahí haciendo cosas. O sea que sí, que al final también yo qué sé, bueno, es que las ocupas pueden dar para hablar de tantas cosas que... La verdad que sí. Pero bueno, sí, vamos, tú tienes artes artísticas, ¿eh? No sé qué me estás para decorar casas, pero no, mi casa tiene, no sé, tiene como 8 o 9 obras de arte tuyas. Ah, bueno, decoré un centro social ocupado en Sevilla también. Ah, muy bien. Ya, tiene que ver con el último Tattoo Circus, ¿no? Puede ser. Les dejaste regalos, ¿no? Para sí, que pierdan el juego. Exactamente. Madre mía. Y si escuchan este programa, igual que aparecen, pues sabrán de qué va la movida. Si no lo escuchan, pues no sabrán nunca de qué va la movida. Entonces... Madre mía. Bueno, vamos a recapitular. Hemos hablado de las sanciones, que es administrativa, civil y penal. Sí. Vale. Y ahora, a nivel de una vez dentro, una vez que hemos entrado, ¿cuáles serían como los tips legales ahí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué puede pasar? Bueno, ¿qué nos puede pasar? Lo que puede pasar es que ahora mismo, que algún vecino facha, o de izquierdas, pero en realidad facha, llame a la policía, o que se entere la propiedad, y aquí pueden pasar varios escenarios. Bueno, también incluso puedes llamar tú a la policía para tener controlado el momento ni que vengan, ¿vale? Y eso también, porque, pues eso, básicamente no tendría nadie, porque como he dicho antes, la ocupación en sí misma no es un delito. Pero con las campañas que ha habido, bueno, y en general, ¿no?, campañas antiocupación no son nuevas tampoco, no empezaron en 2020, pero con toda esa situación que se genera, ¿no?, en torno a delincuencia, se intenta mezclar con otros delitos, etcétera, pues lo que ha generado todo esto es que, aunque no siempre, ¿no?, pero que el vecindario llame a la policía. Bueno, también está el recurso general, ¿no?, llamar a la policía para todo, o que la propiedad, desde hablar directamente, ¿no?, con las personas que están en su vivienda, pues se prefiera poner a la policía como intermediaria, ¿no? También es una manera de coerciar y de amenazar y de asustar, ¿no?, a las personas que pueden estar dentro. Pero bueno, el escenario más probable es que venga la policía. Y ahí puede venir, pues yo qué sé, agentes que pertenecen a Jusapol y que son de extrema derecha, o puede venir un agente que diga, mira, yo doy parte y me da igual, absolutamente. Pero bueno, en general los cuerpos policiales están bastante ultraderechizados, sobre todo en esta última época, y lo más probable es que te encuentres señores pipas que piensan que son, no sé, alguna especie de superhéroe de Marvel o algo así, y le pegan patadas a la puerta, aunque tenga 5 cerraduras detrás y un puntal, pensando que va a caer con la fuerza de sus gemelos de hombre. Así que, pues nada, te puedes encontrar en esta situación a menudo. Lo mejor, atrincherarse. O sea, eso es lo primero de todo, atrincherarse, recordar a la policía que has conseguido morada y que lo que está haciendo es ilegal, ¿vale? Esto es muy importante. Para ello hay diversos espacios del Estado español, ¿no? Por ejemplo, una de las PAs de Cataluña redactó un documento bastante guay sobre el uso abusivo del delito flagrante. El delito flagrante es solamente puede ser empleado en el caso en el que una persona, o sea, un agente policial haya visto el delito y actúe. Si no, no pueden actuar. O sea, no, el delito flagrante solo comporta que acaba de ocurrir lo mismo, que ha sido presenciado por agentes y que van a intervenir en el momento. Solo en ese caso podrían entrar, y esto, por regla general, esto no ocurre. Un testimonio de vecinos se emplea a veces dentro del delito flagrante, pero no es muy legal emplearlo por parte de la policía. Pero como he dicho ya antes, la policía actúa de manera ilegal porque, bueno, yo qué sé, entraría ya en Foucault o algo similar, pero bueno, la policía no persigue cumplir la ley. La policía persigue controlar la población, controlar la delincuencia, y por eso al final la policía ni siquiera conoce la ley muchas veces, sino que actúan en base a protocolos tanto definidos orgánicamente, ¿no?, institucionalmente, como a lo que sería un poco, quiero decir palabras, pero bueno, no, como la costumbre, ¿no? La costumbre de actuar así, ¿no? La costumbre de llegar a una casa ocupada y darle patadas a la puerta, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, pensando que la gente que hay dentro es más vulnerable que tú, que tienes un informe y probablemente eres una clase más alta que la persona que está ahí dentro y puedes ejercer, o la persona que hay dentro no son blancas y tú sí, y puedes ejercer ese tipo de violencia, ¿no? Pero bueno, espero que se haya entendido esta parte. Vale, entonces, lo que yo recomiendo, atrincherarse, recordarles que esas actuaciones son ilegales. También este documento también lo puedes encontrar y puedes pegarlo a la puerta en diversas webs de las oficinas de ocupación del Estado español. Y bueno, y aquí ya, pues, cada cual considere, pues, hablar o no hablar con la policía, yo qué sé, pues esto según lo que considere cada cual. Pero bueno, pero yo, mi recomendación, no abrir la puerta jamás. O sea, porque en el momento en el que entren tanto la policía como la propiedad, pueden llevar a cabo una acción ilegal dentro del inmueble, que luego pueda tener pueda no generarles ninguna circunstancia penal después, aunque sería un allanamiento de morada, en este caso, aunque sea el propietario, sería un allanamiento de morada, sería tan allanamiento de morada como si tú estás alquilando y tu propietario fuerza la cerradura de tu casa y entra sin tu permiso. Esto es un allanamiento de morada también, aunque sea la persona propietaria. En un caso de ocupación es exactamente igual. Y también recomiendo, pues, llamar a gente, si la cosa se pone tensa, llamar a gente para que se pongan la puerta, para que graben. Grabar también es, en general, es muy importante, grabar la conversación o grabar el vídeo, si se puede sacar alguna cámara por una ventana. Esto está muy bien, porque luego esto puede demarcar que en un proceso judicial ganes, básicamente. Porque luego la policía hará un atestado. Si a la policía le has dicho, yo estoy pasando por aquí, yo no tengo nada que ver con esto, pueden decir que tú has dicho que tú vives ahí, que llevas desde el principio y que tal, y que eres el líder, presidente de la casa, y con una conversación en la que tú demuestras que no has dicho eso, sé de casos en los que el proceso se ha parado, porque se ha demostrado que la policía había mentido y que ahí no había la voluntad de permanencia que la policía estaba diciendo que había, ¿no?, para echarte antes, para hacerte más perjuicio, ¿no? También tengamos en cuenta que la policía tiene unos funcionarios específicos que son los que rellenan los atestados. Y en general estos funcionarios y los propios agentes con los que has hablado buscan generar el mayor perjuicio en las personas a las que consideran que son los culpables de un delito, ¿vale? Por tanto, se inventan cosas, te pueden incluso poner una prueba física, material que no lleves encima. Estos son protocolos que la policía emplea con mucha seguridad, ¿vale? Lo único que muchas veces los emplean, sobre todo, principalmente en comunidades de peña racializada, y debido a cómo está la estructura de la sociedad, pues una parte importante de la población no se entera, ¿no? Pero bueno, que esto ocurre, vamos, es el día a día, es la cotidianidad de los cuerpos policiales del Estado español y en general. Eso es un poco, yo creo que lo que haría. Vamos. Sí, bueno, yo en uno de esos documentales que despropié, salían como entraban para ocupar para un centro social, y lo que hacían era como recopilar vídeos e imágenes de cómo estaba antes el lugar y luego cómo después lo han dejado, que también es una cosa que has dicho antes, ¿no? De cómo se ha demostrado que si ese lugar estaba desatendido y que luego como que se ha construido, se ha reforzado o se ha mejorado, ¿no? Como luego esas sentencias acaban siendo favorables para la peña que lo ha ocupado. Y luego, no sé qué iba a decir más, porque se nos acaba bastante el tiempo súper rápido y esto se ha hecho como muy cortito, en verdad, pero a mí me interesa bastante el tema. No sé si algunas cosas así de protocolo anti-repre, bueno, creo que esto igual no da tiempo, pero por ejemplo, no sé si has comentado esto lo del atestado, ¿se llama esto que te escriben una cosa que luego tú firmas? Yo sí. No, de hecho recomiendo no firmar nada. Vale. Y si te detienen, no declarar en comisaría, se declara en juzgado. No, porque luego lo manipulan, los atestados no se firman, son en un informe que emite el juzgado, o sea, la policía al juzgado. Lo que firmas es la declaración, pero reitero, no declarar en comisaría, porque luego lo manipulan. Declarar directamente ante el juez y en el caso en el que te detengan. Si no hay declaración, ni hay firma, ni hay nada. Sí, yo lo que también de esto de formaciones antirrepes era como que tú como rayabas toda la hoja, ¿sabes? Como para que no pusieran nada, sí, en el caso de que tuvieses que firmar. Pero no sé si es lo mismo. Sí, exactamente. Es buena, sí. Vale. Esa es buena, pero vamos, que reitero que nada que te dé la policía lo firmes. Sobre todo si no está todo colgado delante. El que tengo aquí colgado. Sí, es el mismo. Y vale, y una cosa, aquí he comentado la policía, pero en los últimos años, sobre todo en capitales grandes, con un nivel de especulación hartísimo, pues están estas empresas, que hay como 15, 20, yo he perdido ya la cuenta, está Desocupa y luego la marca blanca de Desocupa, básicamente, hablando así rápido, y lo que puede pasarte es que te vengan matones. Que esto me pasaba ya antes, ¿eh? Antes de que existiera Desocupa ya pasaba. Pero se ha incrementado un montón en los últimos años porque se publicitan, los publicitan a Rosa Quintana en su programa, Iker Jiménez y todo Dios, ¿no? Y entonces hay mucha peña propietaria que se lo plantea y hay peña que si tiene la pasta, sobre todo fondos de inversión, etcétera, que tienen pasta, porque esto no es barato, contratar a esta peña no es nada barato, pues te los mandan. Te los mandan y te puedes encontrar una diversidad de gente. No todos son matones que con pinta de tener problemas con su masculinidad, sino que pueden venir actores a decirte que yo soy un trabajador, que me he ganado esta casa con el sudor de mi frente y ahora me la has ocupado y no puedo vivir y estoy llorando. Eso puede ser un actor, ¿vale? Está pasado ya, no es una hipótesis. O puede ser el caso de que sabemos todo el mundo que son matones que vienen a tirarte la puerta abajo y sacarte a hostias. Para esto, en el segundo caso, bueno, en el primer caso, recomiendo enterarte bien de quién es la propiedad de tu casa, de cómo fue la historia de esa casa, qué le pasó, por qué se quedó abandonada. Esto puede, la información es poder al final, y esto puede resolverte muchos problemas, saber enseñar esta información de antemano. No recomiendo ocupar al tuntún para nada, aparte que reitero que puedes acabar en una propiedad que sea morada, y eso no mola nada, nada, nada, en general. Aparte que luego se instrumentaliza por los medios, pero bueno. Pero en el segundo caso, en el caso de los matones, igual, atrincherarse, no abrir la puerta, incluso tener prácticas de autodefensa, por decirlo de alguna manera, en el caso en el que esta gente pueda acabar hiriéndote físicamente. Y recomiendo que se valore, primero, que venga toda la gente posible, y que se valore, depende de diversas circunstancias, que se valore llamar a la policía, porque esta práctica es ilegal completamente, es un allanamiento de morada. Y bueno, la policía puede ponerse de su parte o pueden, como hay casos, pueden, por eso digo que se valore, depende de circunstancias que cada gol conoce, o hay casos en los que la policía les dice que esto es ilegal y que tienen que irse. Y aquí pues hay mogollón de resquicios, mogollón de yo qué sé, mogollón de variables, las empresas estas de desocupación juegan con ambigüedades de la ley, con que no están del todo tal para intentar meterse en el bolsillo de la policía, sin olvidar que hay muchos agentes de policía que les ven en sus directos de YouTube, etcétera, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, que al final es una práctica ilegal y que puede salvarte un poco el que venga la policía, pero sobre todo que venga tu red y que venga la peña que esté dispuesta a plantarles cara en el momento, allí mismo, para evitar que hagan esta acción. Pues... ¡Eta! Se nos acaba el tiempo, entonces... Bueno, yo quiero recordar que desde Radio Almaina se están haciendo unos especiales sobre ocupación, que ya se emitió uno sobre la ocupación en Grecia, y bueno, en este programa pues al final es muy cortito y no podemos abarcarlo todo, pero que ojalá que estos especiales sigan adelante. Y nada, para acabar, si nos quieres contar alguna anécdota así graciosa que hayas tenido... Tengo muchas anécdotas muy turbias, no sé, creo que te estás refiriendo a una concreta que no recuerdo cuál es. No me acuerdo, ¿era que era un bar? Vale, sí. O algo así. Sí, yo vivía hace años, sí, ya sé cuál vale. Dices. Pero igualmente tengo anécdotas de este tipo, de mucha peña. Bueno, yo en concreto porque soy muy personaje y muy maricón, pero en general la peña tiene anécdotas de este tipo, no es raro, ¿vale? Dentro de la ocupación al final convives con situaciones muy estrambóticas y tal, y vives un poco al margen de la normalidad, y esto que se pasa en estas cosas no es tan raro. Bueno, pero es muy cookie, a ver, me gusta. Vale, no, la primera vez que yo estaba en mi casa ocupa, de hace años, vivía hace años ahí en la periferia de Madrid, en este caso, en un antiguo bar que estaba ocupado con la parte de la casa de los propietarios del bar, que también estaba ocupada, y de fuera parecía que estaba abandonado, porque se entraba por un lugar diferente al total, que en una ocasión estoy yo ahí en la casa y empiezo a escuchar hostias. Y bajo, y había un tipo, empieza, ay, no, lo siento, no sé qué, yo pensaba que estaba vacío, no sé qué, bueno, total, que estaba dándole hostias a la puerta de mi casa para intentar ocupar. Y nada, y bueno, hablé con él, no sé qué, pues nada, le abrí la puerta de casa, le invité a que comiera unas manzanas o un té o algo así, no me acuerdo qué fue, tal, estuvimos como 5 o 10 minutos hablando, me explicó pues su situación y tal, pues estaba... pues en la calle, que estaba desintoxicándose, estaba con la metadona, porque era de no, se me dijo él por lo menos, Y nada, y bueno, total, que al final, yo qué sé, pues no sé, pues el radar gay este, ¿no?, que tenemos los maricones en general, le dije, oye, ¿quieres subir a mi cuarto y follamos? Y me dijo que vale. Y nada, y estuvimos un ratillo ahí gozando sexualmente, y luego volvió más tarde, ¿eh? O sea, volvió. Un par de semanas después volvió, no sé qué, también le pasé algo de comida que tenía, le invité a algo y volvimos a follar. Y eso, porque vivía por el barrio. Bueno, vivía, estaba ahí durmiendo donde podía. Y nada, y eso fue un poco, ¿no? Yo qué sé. Es muy cookie eso. Es muy tú, en verdad. Ya. No puedo decir más. Y bueno, voy a hacer repaso de la agenda cultural. El 30 de noviembre, el cine del 30 de noviembre, Radio Almaina estuvo en el Tatu Circus de Sevilla. Prontito podéis escuchar las charlitas en la radio, que nos la tienen que pasar, que estuvieron bastante interesantes. Yo fui a algunas, otras no llegamos a tiempo. El sábado 7 de diciembre, en la colectiva, se hizo una presentación del poemario ¿Quién repara este dolor?, de Ryoko Fotabón, en compañía de Cumbre. Podéis escuchar también la charla por Radio Almaina. Seguramente se emita en la coctelera. Ah, el 13 es la concentración, pero bueno, como esto se emite más tarde, pues ya habrá pasado. Pero realmente en la vida real no pasa, entonces no sé. En fin, y poco más. Creo que no he visto muchos eventos más, porque al final ya son vacaciones de invierno y la gente gay pues se va de aquí. Decir que el 20 de diciembre... de 1973 fue el asesinato de Carrero Blanco, ¿no? Yo también lo tengo presente cada 20 de diciembre. Y podemos celebrar en vez de la Navidad el 20 de diciembre, ¿sabes? Sí, bueno, no, bueno, yo a veces lo celebro. Ah. Yo más de una vez he quedado con los colegas para... Bueno, de hecho, hace un año hicimos una fiesta de los 50 años. Ah. Así que este es el nivel. Pero bueno, el otro día en el Tofuria llegamos a la conclusión de que en realidad Carrero Blanco voló porque no tenía la ITV pasada. Seguramente. Así que ya está. O sea, culpa suya. No, ya está. O sea, fue sí, un suicidio, no un asesinato. Ya está. Sí, haber pasado la ITV. Y bueno, pues hasta aquí el programa de este mes. Bueno, y de fin de año, que ya acaba el año. Y recordad que el año que viene es 2025, por el culo te la hinco. Te vas a jartar. Sí. Va a estar divertido, la verdad. Pues nada, fiesta el 5 de mayo, entonces. También. Nada, os dejamos con la última canción, súper navideña, que bueno, que es de una peli, del delirante mundo de los Fiddles de Peter Jackson, que viene con una persona que no ha venido y dijo que vendría. Se va a ganar. Transfobe, seguro. Sí, no, pero luego me dice, ay, no te eches de bres del huerto, te voy a dar azotes. Y yo, sí, pues... Qué rollito más raro, ¿no? Perdona, me lo dices tú a mí, esto. No sé. Pero bueno, ahora le daré yo azotes por no venir y dejarme colgada. Madre mía. Ay, tengo sus grititos. Mira, voy a poner sus grititos para hacerle más bullying. Vale, pues ya está. Con esto os dejamos la última canción. Y hasta el año que viene. Mamarraches, chao. Ladies and gentlemen, your attention, please. Welcome to the newest, the greatest, the most spectacular show in entertainment history. Put your hands together for the Fabulous Feebles Variety Hour. Some action. A contortionist. And more than this. A hippopotamus. Unconditionally guaranteed to send you.